¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Colegas, estamos iniciando este PES Platicando de viernesito y aquí estamos en vivo en La Voladora Radio. Y bueno, colegas, pues los invito a que se unan a esta PES Plática. Y bueno, y si nos pueden escuchar en vivo, pues ya saben que es por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estamos aquí en vivo en Ameca Meca, estamos iniciando este PES Platicando. Y pues vamos a platicar un poquito de lo que viene siendo, de lo que ya es, permíteme tantito, mi querido Quirol, lo que es el inicio del mundial. No sé si me escuchas, Quirol. Sí, aquí estoy. Un saludo a todo el auditorio y a Pisco, que parece que también ya se unió a la conversación. Ok. Ahorita estamos teniendo un poquito de fallas técnicas porque estamos haciendo un poquito diferente el programa. Y no sé si estás por ahí, Pisca. Hola, hola, sí, ¿me escuchan? Ah, ok, está perfecto. Bueno, ¿ya nos escuchamos los tres? Bueno, yo ya los... Afirma. Yo los escucho los dos. Bueno, ok. Bueno, pues todo lo que viene siendo este mes y hasta que termine el mundial, vamos a hacer puros programas de pues Platicando Mundialista y vamos a conversar de lo que van a ser las jornadas, vamos a platicar de los partidos, vamos a platicar de algunas novedades, curiosidades y demás. Y bueno, vamos a empezar con el primer programa. Y bueno, si se dieron cuenta, la canción de inicio, bueno, la que tenemos de fondo, es referente a lo que se va a vivir siempre en un intro de un partido, va a ser esa canción. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Bueno, mi querido Pisca, ¿cómo estás? ¿Pizcachita? Hola, hola, sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Bien, pues aquí ya, listos para iniciar con la fiebre mundialista, ya a dos días, a horas de que empiece todo esto. Bueno, para que te vaya conociendo el auditorio, pues platícanos quién eres para que te conozcan. Y ahorita pasamos con Quirol. Claro que sí, con todo gusto, Ulises. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Un honor estar contigo, con el tío Quirol y quienes se vayan agregando. Bueno, yo soy Pizcachita, Pizca para los cuates, Dan Ortiz, el nombre de pila. Soy editor de los kits para la saga PES. Y pues mayormente ahora lo que estamos haciendo es el contenido hacia mi canal, que es Pisca Network, donde tenemos partidos de fútbol de PES, obviamente. Uh-huh. Y ahí yo los narro. Y también tenemos algunos programas tipo podcast, como Espesaurios, con Pirulete, desde Chile, yo desde acá de México. Uh-huh. Y en Palco 88, donde hablamos justamente de fútbol, los miércoles con Fer González. Entonces básicamente ahí donde estamos un poquito ahorita ya más metidos de lleno. Y pues normalmente en Twitter, que es donde nos movemos más hasta donde Twitter sobreviva, si no es que nos damos esto como el de ayer. Ok. Mi querido Quirol, es tu turno. Bueno, reiterando el saludo a todo el auditorio, a Pizca, a ti, Ulises, por otra invitación a este programa, en donde se me hace que ya me vas a tener que comprar una silla. Sí. Porque ya estoy seguramente alcanzando el récord de invitaciones. Ándale. Y bueno, yo creo que ya hemos platicado antes, yo soy creador de contenido, tengo algunos proyectos individuales de Liga Master con la Liga Iatrogénica. La función principal de Quirol TV es difundir a la comunidad de editores, creadores de PES y ahora hay fútbol, o cuando hay fútbol nos permita crear contenido en realidad. Hasta el momento no es tan amigable la plataforma. Y ocasionalmente hago algunos pininos en edición de kits o de algunos equipos particulares. Y ya saben, le damos seguimiento a la Liga Iatrogénica, a la Jaiba Brava, a los Potros de Hierro del Atlante y a los Leones de San Mamés del Athletic Club. Somos una cuenta de nicho. Ok, perfecto. Bueno, en nuestras redes sociales, pues ya saben que es lo que viene siendo en Facebook, Twitter y Instagram, La Voladora Radio. También pueden encontrar en Facebook La Voladora Noticias, para que sepan, estén enterados de la actualidad de la zona local. Y los teléfonos en cabina es 5979-785252. El WhatsApp es 5540-615459. El personal mío es Uli Leve en Twitter, el Twitter también de PES Platicando. Y bueno, díganos también sus redes sociales, mi querido Pizca, para que si tienen alguna pregunta, pues que te la hagan llegar ahí y la decimos al aire. Claro que sí, con todo gusto, Ulises. Es arroba pizcachita con Z y con K en Twitter, igualmente en Instagram. En Facebook estamos como Pizca, PES, Diagonal y Fútbol. Y en YouTube nos encuentran como Pizca Network. Mi querido Quirol. En todas las redes sociales nos encuentran como arroba Quirol TV. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook y, por supuesto, nuestra cuenta, nuestro canal de YouTube, que es nuestra, pues, nuestra residencia principal. Próximamente, si Twitter se cae, nos vamos a ir seguramente a Mastodon o a OnlyFans, dependiendo de lo que el público diga. Oye, hablando de eso de Twitter, yo lo que pues subí en mis redes, que yo sentía que no iba a pasar, ¿no? Yo creo que hasta fue como que a propósito para lograr más movimientos, más interacción, no sé, mover más la red social para que tuviera más audiencia de publicidad, no sé, siento que fue como que un juego sucio para llamar la atención, no sé tú qué opinas, Quirol. Creo que es un flamazo derivado de las políticas laborales que quiere imponer Elon Musk. Él desde el principio decía que Twitter perdía $4 millones diariamente pagando sueldos de una cantidad de personas que no le quedaba tan claro su función. Y alguna serie de estas políticas laborales muy al estilo de Facebook y de Google, donde pues se favorecía mucho un bienestar de los trabajadores, pero la empresa no estaba generando. Yo no digo que sea cierto una cosa o la otra, pero creo que son reformas laborales en una empresa privada y se les dio la oportunidad de quedarse o no quedarse. Mucha gente ha decidido irse, pero es claro que estaban muy cómodos y contentos, y la nueva administración pues viene con otra idea de hacerlos trabajar a, pues quizás sangre y fuego, no sé si excesivamente o no sé si explotatoriamente, pero sí creo que es más una cuestión del escándalo de trabajadores inconformes y un dueño que viene con políticas rígidas. Yo lo que siento igual, ¿no? Que están filtrando muchas noticias y así como que internas, ¿no? Por ejemplo, esto de que la gente que estaba elaborando esto de la certificación de la palomita azul, ya están fuera de la empresa, tanto el ingeniero de la web principal también ya estaba fuera, que los guardias de seguridad estaban desalojando los edificios de Twitter y que los iban a clausurar. O sea, eso ya era como que muy, muy extremista. No sé, Pizcachita, ¿tú llegaste a pensar que sí estaba sucediendo algo y que iba a pasar? Porque veíamos el acontecer también del Twitter de Elon, que subía cosas, parecía que se estaba burlando, se estaba divirtiendo de la situación. O sea, no lo estaba tomando tan en serio, por eso yo sentí que nada más era como para llamar la atención. Pues mira, de momento sí, cuando entré, como prácticamente fueron varias horas en las cuales no había entrado y hasta la tarde estaba normal, ya cuando entré esas horas de que empezó todo este movimiento, pues de momento dije, pues no sé qué pasa, como que busqué un poco y dije, pues entre que sí, que no, a mí me gusta prevenir, entonces por eso dije, pues por si las dudas, vamos a andar por estos otros lares. Pero obviamente ya conforme se fue desglosando un poquito la noticia o la nota, por decirlo de algún modo, pues ya nos fuimos dando cuenta justamente de lo que tanto tú como Quirola ahorita están analizando perfectamente, que realmente es, pues entre que era un pues como un buscapié, como le decimos coloquialmente aquí en México, y por otro lado también parte de todo el movimiento como bien dice Quirol, que hay dentro de la empresa y que por lo mismo pues obviamente están por las aguas un poquito turbias mientras no se acomode la nueva administración, ¿no? Más bien. Sí, de hecho como a las, ¿qué serán? 3 de la mañana me desperté así normal y todo, y bueno, me puse a ver Twitter, seguía existiendo y dije, no, ya esto es, decían que a la medianoche, ¿no? Medianoche con 30 minutos iba a caerse porque muchos empleados ya habían desertado y nadie iba a poder estar controlando todos los sistemas y bueno, tanto que estuvieron diciendo, pero pues no ha sucedido. Esperemos que no suceda porque es mi red social favorita en lo personal. Y las otras redes sociales pues como que no, nunca las he encontrado mucho chiste, como decimos aquí en México, ¿no? Pero pues bueno, esperemos que ahí quede y esto sirva para que pues la red social esté más viva que nunca. Y bueno, ya vivimos la muerte de Pez y luego de Twitter. Dije, no, pues, ¿no? Pues bueno, antes de irnos a un pequeño corte, estamos cerrando nuestro primer bloque, vamos con un pequeño anuncio. Senda Paraíso, venta de terrenos, 4,508 metros cuadrados, acceso frontal al Camino Real, 1,512 metros cuadrados, acceso del Camino de San Juan, ubicación fraccionamiento campestre Las Delicias, Atlauta, Estado de México. Contáctanos al 6241917043, sendaparaíso.com, sendaparaíso@gmail.com. Bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos a Pez Platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Son las 6 y 17 minutos. ¿Qué quieren los mexicanos para su retiro? Tener una casa. Hacer una playita, siendo viejo. Cuidar a los nietos. ¿Y sabes cómo te vas a mantener en tu retiro? Eso sí no lo había yo pensado. Pues ahí sí ya me agarraste en curva. Que mis hijos me mantengan. ¿Sabes quién te puede mantener en el futuro? Yo. Yo. Tú. Y para hacerlo, cuentas con tu cuenta Afore. Ahorra desde hoy para que tus sueños se hagan realidad. Visita www.gob.mx/consar. Gobierno de México. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Bueno, Quirol, vamos a iniciar el segundo bloque con primero vamos a dar los contactos en cabina, es el 5979-785252, el WhatsApp es 40615459 y el Facebook, Twitter e Instagram La Voladora Radio, también estamos en Twitter local con La Voladora Noticias. Y nos pueden escuchar vía internet por www.lavoladora.org. Bueno, estamos aquí en vivo por el 97.3 FM, La Voladora Radio en Franca Rebeldía. Los saluda Ulises Caballero. Bueno, estamos iniciando con este segundo fondo, que es la canción de pues lo que fue Corea-Japón. Y realmente se oye muy bien. Y no, bueno, no sé ustedes, colegas, pero en otros programas vamos a poner su selección de canciones del Mundial, ¿no? Hay una de Italia que me gustó mucho, pero para el próximo programa. Bueno, vamos a entrar de lleno a hablar de lo que viene siendo la Copa Mundial. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo de fútbol. Mi querido Pizcachita, se da esto del festival internacional, donde sale pues diferentes videos, diferentes embajadores. Yo esperaba que saliera Ochoa porque ya es embajador, pero de lo poco que ha salido, ¿tú qué opinas de este tipo de actualización? Pues mira, ahora sí que de lo poquito que me he empapado de eso, te lo comentaba incluso la vez que tuve la oportunidad aquí de que me entrevistaras, ya tiene rato que le perdí huella mucho ahí fútbol. Realmente lo que me voy informando es con el buen amigo Dani Ingame, el tocallito, al cual saludamos desde acá, uh-huh. Y en su programa, que es de los más fidedignos, o por lo menos el que yo sigo más allá del conocimiento de personal por lo que él normalmente suelta en el programa, que no hay fanboyismo, que no hay mucho menos. Entonces, pues sí, supe que hubo, y digo en general también en Twitter, que ahorita lo mencionábamos, pues vi el descontento en general, porque pues sí, van con lo mismo, es un juego que realmente es de cartas y que no se va a esmerar más en traer otro tipo de actualizaciones. En específico para lo del Mundial, pues muchos esperaban pues a lo mejor la posibilidad de un evento pues más cercano, o la posibilidad de un evento quizás o una posibilidad más bien de offline con selecciones. Hay muchas selecciones que metieron, pero pues de las cuales igual muchas por el hecho de que no hay derechos, digámoslo así, aunque salió en verso, pues que pues obviamente no tiene esos nombres o esas caras, o mucho menos, ¿no? Veía por ahí que también compartía por ahí, creo que el propio Dani, que decía que ahí estaba Vicente Fernández en la alineación de México. Entonces, bueno, cosas de ese tipo en las cuales pues uno hubiera querido un evento, pues sí, en la posibilidad de lo que ha sido la discusión con este juego, ¿no? Entonces, pues realmente salieron las cartas, como decías, con los o la posibilidad esta de los embajadores y todo esto, y las cartas especiales con situaciones mundialistas, pero más allá de eso, pues el juego no se mueve y no se va a mover, pues como muchos mencionan, por el hecho de que pues ellos les está funcionando como negocio y en teoría pues no tienen por qué moverle, ¿no? Entonces este año se va a acabar sin que llegue el famosísimo offline, ni la Liga Master, la cual incluso ya habían dicho la propia gente de Konami o filtraciones que pues vendría quizás para el año que entra, lo cual yo sigo dudando por lo menos del offline. Yo creo que ahorita van a aprovechar la fiebre del Mundial y menos van a poner nada offline. Mi querido Quirol. La verdad es que Ya como lo platicamos antes, no te quiero mentir, no tengo ninguna relación con eFootball, no lo estoy jugando, no he instalado la actualización, incluso la anterior a esta última, a este DLC 2.2. No tengo ninguna expectativa en este momento del juego y soy muy claro al decir que por el momento este juego no es para mí. Es un juego de celulares para que la gente juegue en línea contra otros rivales con... comprando e intercambiando barajitas. No tengo la más mínima idea de cómo funciona esto y mientras esta sea la tónica de eFootball, no soy parte de este juego, cosa que seguramente debe tener muy preocupado y sin dormir a mucha gente en Japón. Ok, bueno, fíjate que hoy inició sus streams o directos Luis Enrique, seleccionador de España. Y ya al finalizar, no sé si lo siguieron en vivo. Bueno, tuvo creo que 150 mil personas que lo estaban viendo. No sé muy bien. Y al final empezó a comentar, no sé si le preguntaron de los videojuegos, pero dijo que él prefería jugar lo que viene siendo pues International Superstar Soccer que FIFA. O dio a entender que prefería jugar lo que venía haciendo de Konami que lo de eSports. No sé si se enteraron de esta situación. Hace un rato vi por ahí el Twitter, igual creo que de algún, no me acuerdo si fue de Lux o alguien de por ahí de los que normalmente sigo, que lo mencionó y que dijo que sí, que había dicho que PES, prefería PES. No sé si fue la mención tal cual como lo menciona, si fue la mención sobre PES, pero sí que dijo que sobre lo de EA siempre había preferido PES. Y es que tengo entendido, y ahora que me he empapado en este universo ya más adentrado, pues mucha gente de Europa pues tiene, por ejemplo, en el nicho al P6, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que ya a la fecha lo sigue actualizando y para ellos pues sí es cosa superior, aunque pues digo, el FIFA es como más global y como se ha dicho, pues juega en otra liga, pues hay mucha gente en Europa que el P6 tiene en particular y otros pues sí lo tienen como que en el corazón, incluidos nosotros por acá algunos todavía. Bueno, Quiroy, ¿qué opinas de esta nueva faceta? ¿Se le ocurrió al hijo de Luis Enrique de estar streameando algunas pláticas? ¿No quiere esconder nada de la selección? Esta idea, ¿qué tal se te hace? Siento que está siendo un éxito, ¿no? No sé tú qué opinas, Quiroy. Siempre va a ser bueno que figuras tan importantes como La Furia, Luis Enrique, tengan esa cercanía con el público y quizá nos platiquen, seguramente no todas, y no podrá revelarnos todo, porque rompería algunos códigos o generaría algunos conflictos. La prensa española es muy, muy complicada. Pero siempre será bueno que estén en contacto directo con el público desde sus propios canales, con sus propias condiciones. Bueno. Dicho esto, no soy un gran fan de Luis Enrique. Uh-huh. Reconozco que es un tipo con ideas muy arraigadas, es muy congruente con lo que hace y dice. Sin embargo, no es un técnico que me guste mucho. Uh-huh. No me parece tan congruente su reemplazo, traer a Valde por Gallá, habiendo jugadores de más jerarquía y más experiencia, para que vean que en todos lados se cuecen habas. Y particularmente me deja un poco lastimado ya desde una perspectiva con la camiseta bien puesta, que haya dejado a Íñigo Martínez y no lo haya llevado al Mundial. Así que debo reconocer que no soy su fan. No, y también dejó a De Gea, dejó a Ramos. Sí, bueno, pero él no me importa, sí. Bueno, yo sé que no te importa, ¿no? Pero también son de resaltar. Son de resaltar, bueno, es que esos son tus favoritos, Quirol, pues también. Oh, pues todos los que juegan en Athletic tienen que ir, es más, que lleven Athletic. Sí. No, es más, que sea que el técnico que también se vaya. Que a Nacho en vez de a Valdé, porque pues soy de madridista, ¿va? Que lleve a Duris así, con una pierna. En silla de ruedas. Bueno, ok. Vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo el partido contra Suecia. Juega México contra Suecia. No es por ser mala onda, yo ya esperaba la derrota, pero no pensé que fuera a ser, faltando 7 minutos creo que fue. Y no sé, mi querido Pescachita, a ver, ¿qué es lo bueno? Porque, bueno, ¿qué es lo bueno de este partido que se jugó contra Suecia ya para irse rumbo a Qatar? Pues Pues mira, como normalmente en estos partidos, creo yo, desde mi muy humilde punto de vista, que a lo mejor el resultado a veces pasa segundo término, porque pues sabemos que igual, pues aunque algunos le quieren llenar el ojo al técnico sabiéndose no titulares, o aunque sepan que hay un cuadro titular, pero sepan que por ahí hay dudas, pues a lo mejor pueden meterle un poquito. Normalmente estos juegos pues son más allá, te digo, del resultado, ¿no? Es más bien el hecho de ver algunas cuestiones tácticas, el ver en este caso pues cosas de morbo, lo de Raúl, por ejemplo, Raúl Jiménez. Como lo bueno, pues yo destacaría pues el momento que vive Luis Chávez, que a mí en lo particular, desde la temporada que jugó en la final que perdió con su club contra el Atlas, yo lo veía bastante bien a él junto con el Chiquito Sánchez, que al final se quedó fuera. Entonces Luis Chávez, la verdad, el trabajo que hace en media cancha me gusta, esa afirmación de su calidad me gustó. Lo de Alexis Vega, que pues vive un buen momento y se nota. Pues creo que sería el único que rescataría. Tal cual, Chucky, bueno, está con esa onda de siempre estar, pues sí, insistente y siempre buscando el quiebre, buscando su velocidad, pero dentro de lo malo, por ejemplo, en el caso también de él, noto que siempre se distrae cuando hay faltas en las cuales hay una reclamación de él y no le da coba al árbitro, se me distrae un poquito. Lo de Raúl, pues ni hablar, yo siendo muy franco, si no por meterle hate ni mucho menos más a la hoguera, pero pues se nota luego que no trae ritmo, se nota incluso en algunas jugadas, lo noté incluso hasta inseguro a la hora de estirar la pierna. Es normal, sí, pero justamente significa el hecho de lo que se había comentado, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo lo llevas? No sabemos lo de las jerarquías, el compromiso que tiene Martino con él por ser su delantero insigne, pero pues eso también es lo malo. El hecho de que estando Herrera, aunque te ofrece un extra de calidad, porque sí la tiene y la mantiene, pues que la media cancha se vuelve un poquito lenta, y pues los errores de balón parado que han sido el talón de Aquiles de Martino, ¿no? Creo que sería lo que yo destacaría como entre bueno y muchas más cosas que dejan todavía más dudas, ¿no? Ok, mi querido Quirol, ¿tu opinión? Estoy de acuerdo con Pizca en muchas de sus opiniones. Lo bueno me parece que es Alexis Vega. Sí. Rápido, encarador, fino. Creo que la sorpresa pudiera ser, de hecho no es una sorpresa, pero ver que Chávez realmente está a la altura de la circunstancia. Es un jugador joven, de hecho está estrictamente, cumplirá 24 años ya con el Mundial en marcha. Así que para aquellos que buscan un recambio generacional, bueno, él parece un mediocampista con condiciones. Hay que destacar que si bien Héctor Herrera no está hace bastante tiempo ya en el mejor momento de su carrera, sí tiene todavía esa magia para pegar un pase al espacio desde atrás de medio campo, que termina en gol. Lo preocupante quizá es la fragilidad, a pesar de que tenemos defensas con relativa experiencia, buena estatura, buena situación física, Héctor Moreno, Montes, el propio Araujo. Seguimos sufriendo balón parado contra equipos que juegan directo, como pues lo será Polonia. Suecia era un sinodal hecho al estilo de Polonia, o buscado el estilo de Polonia. Y creo que lo más importante y lo que el técnico buscaba aquí era despejar la duda de cómo está Raúl Jiménez. ¿Está para mantenerse en la convocatoria? Sí. ¿Está para ser el titular? No. Y creo que Rogelio Funes Mori, sin jugar en este partido, termina ganando la oportunidad de iniciar ante Polonia el próximo martes. Bueno, según lo que escuché en radio, que todo apunta que va a iniciar Herrera, Chávez no inicia, y yo pensé que iba a buscar como que velocidad, como que sentí que iba a meter otro tipo de cuadro, pero creo que se va a ir por la experiencia. Entonces yo lo que estoy sospechando es que va a meter a Funes, Herrera. ¿Tú verías bien que jugara Herrera y Guardado al mismo tiempo, o no lo ves ideal, mi querido Pizca? Pues es que el riesgo es ese, ¿no? Como bien dice Quirol, realmente sí tienen esa calidad. Digo, Guardado a la fecha en Betis es jugador pues hasta cierto punto inamovible, y no, porque de todos modos también tiene esos momentos en los cuales lo cambian. Tiene la posibilidad de trabajar con Guido Rodríguez, y no me recuerdo el otro chico que está con él en media cancha, que en el Betis pues lo hacen ver, pues sí, dentro de su lentitud ahora, pues no tan mal, porque ellos le ofrecen esa velocidad a la media. Aquí en este caso, si lo pones con Herrera, pues también caes en la misma. Muchos dicen que habría la posibilidad de que fuera Chávez, Herrera y Guardado. o porque Edson. Exacto, Edson, perdón, porque la cuestión con Edson es que dicen que también quieren meter o podrían poner a Herrera en lugar de Edson por movimientos que ha hecho en los entrenamientos Martino, lo cual sí ya no me sonaría mucho, porque Edson creo que, pues más allá de que ha tenido quizás una pequeña baja de juego, quizás normal por el hecho de que venía el Mundial, pues yo lo veo muy en ritmo y creo que lo veía como los estandartes junto con Chucky de la gente que está en Europa, ¿no? Pero pues decisiones del técnico, estemos o no de acuerdo, ¿no? De repente. Bueno. No, bueno, ya viendo el partido yo estoy más preocupado. Yo no pensé que fuera a estar así la situación, yo pensé que iba a haber un poquito más de, pues, de juego. No siento que, ciertos partidos que está usando así como de práctica, dice, bueno, pase lo que pase, los voy a meter, nada más quiero ver el resultado, cómo se mueve, no le interesa si gana o pierde, independientemente de eso. Pero yo estoy sintiendo que él ya tiene su, desde que hizo la lista, ya tiene su alineación y ya nada más está. Yo lo que le comentaba a Quirol, que yo siento que Jiménez lo va a meter hasta el último partido. O sea, hasta el último partido lo va a meter. No creo que se atreva a meterlo en los dos primeros. Y yo creo que si llega a estar calificado ya, es más, se va a aguantar hasta el cuarto. No sé tú qué pienses, mi querido Quirol. Yo creo que la lista está hecha desde hace varios meses y solamente quería despejar algunas dudas y principalmente escoger a los sustitutos. Yo creo que la alineación está clara y cantada para salir con Ochoa en la puerta, con Jorge Sánchez por derecha, con Gallardo por izquierda, con Moreno por la central izquierda y con el Cachorro Montes por la derecha, con la posibilidad de Araujo ahí en ese sitio, tal vez en el primer partido. Buscando un hombre igual, ambos son de muy buena estatura, pero alguien más ducho en fildear el balón, más tiempista, tal vez Montes siendo un poco más fuerte y más intenso. Creo yo que Edson Álvarez está absolutamente seguro como el 5, como el fierro de la contención, y que precisamente él es el que ancla el equipo para que los dos interiores o los dos mediocampistas puedan hacer el trabajo. Yo pienso que el titular es Andrés Guardado y que le va a dar 55 o 60 minutos y lo veremos reemplazado por Chávez o por Charlie, y que Herrera jugará como titular y en su lugar pudiera entrar Orbelín Pineda, por ejemplo, como sustituto en dada la circunstancia. Adelante Alexis Vega por izquierda, Chucky Lozano por derecha, y adelante me parece que el titular será Funes Mori. Y de acuerdo a las situaciones, veremos si hay minutos para Raúl. Pero yo veo a Funes Mori como el titular, a Raúl como el segundo y a Henry como el tercero. Bueno, yo siento de que Guardado no, Herrera sí, y va a meter a Henry relevando a Funes. No creo que use Jiménez. Mi querido Pizca, a ver, dime más o menos tu once que va a mandar. No el que tú quieres, sino el que va a mandar el Tata, porque esto ya es, pues está predicho, como dice nuestro querido Quirol desde hace meses. Pizca. Creo que ya se nos fue a piscar. Es que se me fue un poquito la señal, perdón. Danos tu. Entonces, tu once. Quedamos el 11, ¿va? Ah, ok. Sí, justo como decías, no el que yo quiera, porque si fuera el que yo quiera, pues son unos que ya no están que no fueron contemplados ni en la lista. No, pero bueno, pues sí, más o menos sobre la misma que dice Quirol. Digo, Martín es un hombre que no ha engañado sobre eso, en ese aspecto ha sido derecho en el aspecto de lo que ha hecho. Y pues obviamente es ocho abajo, Montes y... No sé si Montes y Moreno o Montes y Araujo. Yo en un momento pensaba que iba a ser Moreno y Araujo por la experiencia, pero veo que a Montes es un jugador que le gusta. Entonces me iría por Moreno y Montes. En los extremos están Gallardo y Sánchez. En la media cancha, así como dice igual Edson. Después estarían Herrera y Chávez. Y arriba, así como jugaron esta ocasión, Vega por izquierda, Chucky por derecha y Funes Mori sería el centro delantero. Lo de Jiménez, pues sí me sigue haciendo mucho ruido, porque más allá de que piense meterlo un ratito para cierto juego, para cierta situación, pues si no está con ritmo de juego, en un ratito también no te va a resolver mucho. Entiendo, te digo, lo de la jerarquía y todo el cuento este que él maneja, y lo cual es válido. Como decía hace rato Quiroz sobre Luis Enrique, de repente los técnicos y todos lo tienen, se casan mucho con sus ideas. Okay. Pero pues creo que por ahí iría el 11. Bueno, ahora, ¿no ven un a tres centrales y dos laterales? ¿No ven esa un cinco atrás, o sea, cinco defensores? O sea, Quirol, tú manejas cuatro. ¿Por qué no crees que se vaya por cinco? O sea, ¿por qué no buscar no perder, mínimo empatar? Siento que como que sí se va a aventar a buscar el resultado. Porque nunca vimos a esta selección del Tata Martino jugar 5-3-2. Tenemos jugadores que podrían hacerlo. Tenemos a Gallardo por el lado izquierdo. No me parece que Sánchez sea propiamente un carrilero. Él es un lateral de corte ofensivo y que defiende más con ganas y velocidad que con propiamente anticipación, llegada a tiempo y demás habilidades de un buen defensa, ¿no? Él es un buen lateral que sube a central. Nunca jugó así, y creo que en este torneo el partido contra Polonia es un partido en el que si lo pierdes o lo empatas tienes un pie afuera. Siendo honestos, si no le ganamos a, si México y Polonia empatan, van a terminar jugándose la clasificación en a quién le meta menos goles a Argentina o quién le puede hacer más goles a Arabia. Y eso es todavía más complicado. Ambos tienen que salir a matar o morir en este primer partido. Ok, perfecto. Mi querido Pizca, ¿tú crees que va a salir a buscar el partido o debería de buscar empatar, no perder? Es que yo prefiero no perder, pero no sé. A ver, mi querido Pizca. Pues desde la lógica o la inteligencia, así como justamente lo apunta Quirol, pues tendría que ser es ir a ganar, porque es el partido de la clasificación. Después lo otro, pues como decía él justamente, pues ya se trata de muchas matemáticas y pues es un recoveco en el que no se van a querer meter, créeme. Entonces, por eso incluso cuando he visto algunas estadísticas que sacan luego de estas casas, por ejemplo, como la ESPN Football Index o así, donde ponen un porcentaje del 30 o más del empate, lo dudo, porque los dos equipos creo que son sabedores de que es el partido clave, y ya el que lo gane, porque estoy seguro que no va a haber un empate, o sea, va a haber un ganador, y ya después ya no va a ser jugártela con Arabia Saudita, igualmente quizás a los goles sea, y que te antepone a tu situación contra Argentina, en el caso de México como su segundo partido, en el de Polonia el tercero, pues cómo vas a llegar a ese partido, porque si ganaste el primero y en el caso de Polonia si le ganaste a Arabia, pues ya la hiciste. En el caso de que hayas perdido con México y le hayas ganado a Arabia y no por mucho, pues obviamente te va a poner las cosas muy, muy negras frente a los albicelestes. Entonces sí, es el partido clave y creo que los dos van a salir a ganar, cero especular, o al menos así deberían de pensarlo. Bueno, ok, vamos a jugarle ya a dar los resultados. Mi querido Quirol, ¿cuánto queda México-Polonia? Ganamos 1-0 contra Polonia. Mi querido Pizca. Yo dudo que se vaya México en limpio. Yo iría por un 2-1. Gana México. Yo opino lo mismo. Va a ser un partido muy cerrado. 1-0. Y siento que va a ser un súper aburrimiento ese partido. Va a ser sufridísimo, pero va a ganar México 1-0. Y bueno, entre otras cosas, está viendo muchas notas extrañas sobre todo esto que están manejando de que a dos días del inicio de la Copa Mundial cancelaron la venta de cerveza. Solamente va a ser en hoteles, en este tipo de sitios donde está el FanFest, por así decirse. Pero cerca del estadio, en el estadio, nada. Y uno de los, bueno, que era patrocinador o que es patrocinador, pues imagínate que a dos días que le digas, yo creo que ya tienen hasta todo el embarque allá, para que les digas que no la pueden vender. No sé, ¿qué opinas, mi querido Quirol? Sabemos que, bueno, en mi opinión, creo que Qatar quiso el mundial para dar a conocer a su país, para... pero no porque necesite, vamos, ingresos. O sea, siento que el Mundial es como que un juguete para ellos, es un capricho, ya lo tienen, pero no es como que un deseo futbolero, ¿no? Siento que es más que nada, no por dinero, sino por otras cuestiones. No sé, ¿tú qué opinas, Quirol? Precisamente creo que están utilizando el Mundial para lavarse un poco la cara, siendo un país que siempre ha tenido señalamientos al respecto de su respeto a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres, y que parte de una ideología y de una política gobernada por su religión. Uh-huh. Efectivamente no necesitan el dinero, digamos, el dinero que puede generar un Mundial, pero sí el dinero de los inversionistas que los pudieron haber visto después de este evento como abiertos al mundo y no como este enigma en el Medio Oriente. Pero no está saliendo bien, efectivamente, no. La empresa cervecera, que vamos a decirle White Butcher para evitar el comercial, por supuesto que va a perder dinero porque ya generó gastos logísticos para llevar su producto ahí y no lo va a poder vender, y seguramente habrá multas al comité organizador que van a pagar sin ningún problema. Sí, vale. Ese es el asunto de Qatar. Ok, bueno, vamos a un pequeño corte, en un momento volvemos. Antes de irnos vamos con un pequeño mensaje. Restaurante Bellas Artes de Ozumba, restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Domicilio calle Sor Juan Inés de la Cruz, 18, segundo piso, detrás de la presidencia municipal, de 9 a 7 de la noche. De 9 de la mañana a 7 de la noche. Sus redes sociales es Restaurante Bellas Artes de Ozumba, Instagram Bellas Artes 855. Vamos a un pequeño corte, pues platicando. En un momento regresamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 6:45. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Tengo un sueño. Nosotras y nosotros tenemos un sueño: zapatear en grandes escenarios, ser locutora, tejer nuestra historia, sembrar la paz en todo el país, que veas lo que sentimos al expresarnos creativamente y lo que podemos transformar. Queremos que tú y miles de personas sepan lo que en Semilleros creamos e imaginamos. Tengo un sueño. Auditorio Nacional, 24 de noviembre de 2022. Te esperamos. Secretaría de Cultura, Gobierno de México. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. PES Platicando. Quirol. Quirol. Bueno, ya estamos en vivo iniciando el último bloque. Estamos con la canción de Francia 98. Ay, por Dios. Me imagino el escenario que puso mi querido Quirol de las garotas. Bueno. Ok. Bueno, tristemente, pues. Yo lo que le. Mi querido Quirol. Ah, perdón. Yo creo que los... Yo creo que los cataríes nunca se imaginaron lo que iban a tener. Pensaron que iban a tener pues un torneo y que todos iban a estar bien portados. Pero la situación es que no saben la magnitud de lo que se les viene. lo que estabas comentando, ¿no? Del reportero que está en vivo, transmitiendo en vivo la NES, de repente le cae seguridad y él les dice, ¿no? Estás invitando a todo el mundo y tú no nos quieres dejar hacer nuestro trabajo, yo tengo permiso, acreditación para grabar donde yo quiera y que no sé qué, y que no sé qué. Entonces, yo lo que les quiero preguntar, a ver, primero Pizca, ¿tú qué opinas? O sea, ¿crees que...? Yo he estado como que en duda, ¿no? O sea, estamos ya en una actualidad donde pues ya han pasado muchas cosas para que los derechos humanos sigan siendo maltratados. Yo más que nada, no es que le faltemos el respeto a una cultura, a una religión, pero a los derechos humanos, yo creo que eso es muy independiente, eso es que se tiene que estandarizar a nivel mundial. Los derechos humanos se tienen que respetar a nivel mundial. Y se supone que acá nos quieren castigar por un grito homofóbico. Y allá es increíble que al entrenamiento de Dinamarca no le dejen portar playeras con respeto a los derechos humanos. Entonces, no sé qué opinas, mi querido Pizca. Pues es que mira, todo fue un desorden desde el hecho de, digo, obviamente cómo se adquirió la sede y todo lo que sabemos, la herencia Blatter y shalala, ¿no? Digo, sí. Y Blatter por decir que era uno, y si hubiera estado Infantino, pues pasa lo mismo, ¿no? La lana es la lana. Está lo mismo. Pero la cuestión aquí es que yo lo comentaba hace algunos días con mi buen amigo y editor también, Piruleta, el cual saludo hasta allá, hasta Magallanes, en Chile. Pues mira, o sea, muchos podemos estar de acuerdo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que mencionas, obviamente ya muchos estigmas o muchas cuestiones que podía considerar la gente retrógradas o muchas situaciones que ya han quedado justamente en el pasado o que ya son cosa del ayer, por así decirlo, pues obviamente no están, ya se han abatido y ahora pues se permiten muchas más. Ya igual eso también entra en un debate de qué tan bueno es que haya tanta apertura o no, pero la realidad es que pues esto es como cuando vas a la casa de alguien, ¿no? De repente, no sé, te invita alguien a su casa, va a haber una fiesta y a lo mejor, pues, incluso algo sobre el estilo, ¿no? A lo mejor practican otra religión, a lo mejor antes de comer o de partir un pastel, pues te piden que todos unan las manos y digo, me pasó una vez, y hagan oración. Y pues digo, dentro de que estés de acuerdo o no, pues de repente dices, bueno, pues es una casa en la cual pues no es mi casa, es ajena y pues técnicamente lo tienes que respetar. Entonces, el anfitrión pues está en su derecho de que se haga como él acostumbra y porque así ha crecido o porque así lo demandan sus creencias o sus ideologías. En este caso, pues ya toda la gente está allá. La cuestión aquí es como lo que decías tú, ¿no? De repente los cataríes dijeron, sí, o sea, van a venir y tienen que respetar sobre esa idea de la que yo te estoy hablando. La realidad es que no, es que sabemos que hay mucha gente, digo, recordamos aquella ocasión en la cual un mexicano tuvo una necesidad fisiológica y tuvo que ir ahí a la llama del soldado desconocido ahí en Francia. Sí, sí, sí. Entonces, pues son cosas que no te esperas o que en una situación no sucedería, y no porque sea mexicano, pudo haber sido de otra nacionalidad, pero pues realmente pues no existe toda la gente que tenga ese respeto por la casa ajena, ¿no? De ahí tú puedes estar de acuerdo o no, pero si vas y ya sabes cómo están las cosas, pues te tienes que acatar, porque si no, ahora sí que acatar, porque si no, pues realmente pues te puedes meter en problema real allá y bueno, no es... Es parte, eso involucra también las elecciones, todas las comitivas que vayan con cada una de estos de los países participantes. Entonces, pues bueno, no hay mucho que hacer ahí, no los vamos a cambiar por el hecho de que ellos hagan un evento internacional. El detalle a lo mejor fue desde el hecho de cómo nació en la posibilidad de que ellos tuvieran la sede. Bueno, Quirol, es increíble que están surgiendo algunos rumores y se ven bien obvios, ¿no? Pero que están contratando a gente de Pakistán para que se haga pasar por pues aficionado a cierta selección, le dan un jersey, le pagan creo que $10 el día, la entrada al estadio, comida y hospedaje, comida 3 días, para que a un grupo que se hagan pasar por argentinos, brasileños, españoles, mexicanos, para que se vea más colorido el mundial. Y otra, a un grupo de aficionados de Argentina iban en un tren de Qatar y detuvieron el tren porque pues estos se venían con su batucada, ¿no? y se espantaron la gente de Qatar. Entonces, no están acostumbrados al ruido, no están acostumbrados a los disturbios, vamos, controlados, ¿no? O sea, este tipo de, pues, de pasión que brinda el fútbol. Entonces, aquí aplica de que, si ya sabes cómo soy, ¿para qué nos invitan, mi querido Quirol? No, yo creo que más allá de que podamos no estar de acuerdo, y no estamos de acuerdo con las restricciones, con la disciplina del mundo árabe, que no es tan conocido para nosotros, creo que no, creo que si se tuvo, como bien dice Pizca, pensar desde el momento en el que se les dio la sede del Mundial, que es un país que no tolera la diversidad y que no tolera otras ideas. Entonces, partiendo de ahí, Qatar no tendría que haber sido la sede. Pero vamos, what if, que es tal si lo volteamos. No sé si recuerdan cuando visitó un príncipe saudita México en el sexenio de Ernesto Zedillo. No. Y tuvo que dejar a sus varias esposas en un yate en aguas internacionales y llegar a territorio mexicano solamente con una de las esposas, porque si llegaba con varias, estaba cometiendo adulterio. Mm. Y ahora eso le llamamos poliamor. Poliamor, ajá. Y ahora es muy progre, ¿no? Entonces, también ahí tal vez nosotros somos los retrógrados, ¿no? Es decir, como bien dice el canal Random, es su cultura y hay que respetarla, aunque no por eso tendremos que estar de acuerdo ni promoverla. Exacto. Pues bueno, colegas, este es el fin de Pez Platicando. Esta es nuestra primera emisión de Pez Platicando Mundialista. Cada viernes vamos a tener igual resumen, plática, conversación, debate. En esta ocasión nos acompañó Kiol y nuestro querido Pizca. Estamos esperando de que se una más gente. Vamos a ver quién más se va uniendo a esta Pez Plática. Pero pues les agradezco mucho, colegas, y pues espero que México gane. Primero, gracias, Pizca, por estar con nosotros. Hombre, de qué, gracias a ti, Luis, otra vez por andar por acá. Un placer, como siempre, compartir micrófonos con el profe Quirol. Y pues sí, digo, esperamos que sea un buen encuentro, que México saque un buen resultado. Ahí también, por si gustan, en el canal vamos a tenerlo ahí en solo audio, pero vamos a estar narrando las incidencias del partido el martes, desde por ahí, yo creo que desde las 9 de la mañana en un previo. Entonces, también por si quieren pasar por allá. Y nada más mencionar respecto a lo de Qatar, pues sí, también esas menciones que se han hecho de que hubo por ahí un soborno a los ecuatorianos para dejarse perder por ahí, pero pues ya será materia del siguiente programa, a ver qué pasa después del partido inaugural. Gracias, Quirol. Gracias a ti, Ulises, y como siempre un gusto, Pizca, estar contigo después de aquel proyecto bueno que no hemos logrado terminar de la Liga Surú, pero siempre un gusto estar acá contigo y por supuesto aquí en La Voladora en Pez Platicando. Pues nos vemos el próximo viernes en Pez Platicando Mundialista. Esto es todo. Llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Ha sido un placer tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESplaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.